Oye, si te comí esta tortilla, tía Rosa, te puede salir un bigote mexicano. Ay, ya, bueno. Probemos, pues, dale, mira. ¿Funcionó? ¡Ahí está el bigote! ¡Te pasaste! ¡Te está creciendo un bigote mexicano! Mientras tanto, en Ciudad de México. ¿Y dónde está tu bigote, carnal? ¡Híjole, mi cuate! ¡No sé dónde se metió el pinche bigote! ¡Ándale, carnal! ¡No eres un real charro! ¡Estás fuera de la banda! ¡Pero mi cuate! ¡Esta banda es mi vida! ¡Sin bigote, estás fuera! Tortillas Tía Rosa traen lo mejor de México a Chile. Tortillas Tía Rosa, la tortilla número uno de México.